Bueno, el día de hoy nos encontramos junto a Carla Benavides, administradora municipal acá en la comuna de Osornos. Le hemos pedido que nos acompañe un poco para que nos explique esta segunda vuelta de la votación en el Consejo Municipal con respecto al retiro de basuras. Hubo una licitación controvertida, declaraciones y todo lo demás. Lo hemos analizado en otros programas, sin embargo, queremos saber la parte técnica porque primero la consulta es, ¿corre riesgo, Carla, efectivamente el retiro de basuras si eventualmente esto se demora mucho? Me refiero que está para octubre, ¿no? Sí, la verdad es que no corre riesgo en lo absoluto porque esta licitación termina en octubre del 2016, la actual. Por lo tanto, tenemos para ver este tema administrativo y resolverlo hasta octubre de este año. Si no se resolviese por alguna u otra razón, que yo creo que no debería existir, igual se puede hacer otro tipo de tratos con las empresas, como lo hemos hecho con Áreas Verdes u otras, cuando no hay adjudicación por parte del municipio y se sigue con el servicio porque es fundamental. El servicio de extracción de basura es pero importantísimo para el caso de las municipalidades, está consagrado en la Ley Orgánica Constitucional, por lo tanto no tendríamos problema de seguir con el servicio. Estaríamos hablando de que eventualmente podrías hacer la municipalidad un trato directo. Sí, claro, se puede hacer un trato directo, efectivamente, obviamente fundado en todo este proceso que se ha venido realizando, pero la verdad de las cosas es que yo creo que no vamos a llegar a eso. Estamos recién en mayo. Entendemos que también las personas que están involucradas en este proceso tendrán que entender que se tiene que tomar una determinación al respecto y la determinación se tiene que tomar con la mayor celeridad posible. Ahora, el alcalde, a lo que supo en la resolución de la Contraloría, cita a esta reunión del Consejo Municipal para la votación el día viernes. Obviamente todos reconocieron que era una jugada no presentarse, los que supusieron. E inmediatamente ustedes en términos de municipalidad, sí, claro, citaron para este lunes. No hay tiempos de eso. O sea, hay un reglamento interno. ¿Así? Exactamente. Tenemos nosotros un reglamento interno que está aprobado por todos los concejales, en el cual se señala cómo se hacen las reuniones extraordinarias y cuando no se votan estas reuniones y si llega la gente o no, cómo se debieran convocar. Y lo que dice el reglamento es que se convoca para el próximo día hábil a la misma hora de la convocatoria original. Por lo tanto, aquí no se trata de que seguimos insistiendo con lo mismo, sino que hay un reglamento que ellos lo conocen y al no presentarse el día viernes, se genera solamente lo que se generó, que fue el proceso administrativo que corresponde. ¿Qué pasa con lo que hemos si esto se sigue repitiendo? ¿Van a seguir estas situaciones extraordinarias infinito? Yo la verdad que confío, bueno, sí, siguen, pero confío plenamente en que los concejales hoy día se van a presentar, no deberían por qué no hacerlo. Creo que ellos están mandatados, en la comunidad los ha mandatado para tomar decisiones. Aquí no se trata de no venir porque no quiero enfrentar una situación. Esto, ellos pueden tener sus razones, yo no las voy a discutir, pero yo creo que aquí hay un mandato de la comunidad a ellos para tomar decisiones. La decisión puede ser negativa o positiva, está en su fuero interno tomarla, pero aquí está claro. O sea, ellos tienen que venir y hacer su trabajo. Ahora, quiero irme un poco más atrás. No manejo muy bien el tema de los tiempos y los reglamentos. Ellos, si tenían dudas o aprehensiones sobre las mediciones, los porcentajes, por ejemplo, porque ellos reclaman por Servitran en términos de que no le daría un buen trato a los trabajadores y todo eso. ¿Había una instancia anterior en que ellos podrían haber dicho este mecanismo de evaluación no nos gusta o dele más porcentaje a algo? ¿Había posibilidades? Mira, el tema es súper claro. Acá, cada vez que se ha licitado a nivel nacional, estoy hablando del tema de basura, etcétera, la Fiscalía Nacional Económica siempre recomienda que la mayor porcentaje se lo demos al precio, para que justamente temas subjetivos no tengan finalmente mayor injerencia en estos términos. Nosotros también tenemos un presupuesto limitado. O sea, nosotros podemos pedir muchas cosas, que se entreguen muchas cosas a los trabajadores, más camiones, etcétera, pero esto todo va a incidir y va a redundar finalmente en el precio final. Por lo tanto, nosotros no estamos cometiendo ninguna arbitrariedad. Por el contrario, estamos rigiéndonos por los mandatos que finalmente se han hecho a nivel nacional. Por lo tanto, si ellos tienen problemas con respecto al tema de cómo funcionan con los funcionarios, etcétera, hay otras instancias de inspección que están y otras herramientas que así lo dice la ley, como la inspección del trabajo. Aquí si un trabajador se ve vulnerado, cualquiera este sea, en sus derechos, va a la inspección y tiene que inmediatamente hacer la denuncia correspondiente y la inspección del trabajo. Y además los tribunales del trabajo son muy proactivos y tú lo sabes bien con respecto al tema del trabajador. Siempre dan por el trabajador. Si hay, por supuesto, los argumentos necesarios para que sí sea. Por lo tanto, yo creo que estamos viendo dos cosas absolutamente distintas. Nosotros como municipalidad tenemos que velar por los fondos municipales y velar para hacer un servicio como corresponde. Y nosotros hicimos las bases pensando en eso. También se consideraron, por supuesto, las mejores condiciones laborales, están consideradas, pero no puedes dejar las mejores condiciones laborales en un 80% de criterio de evaluación y el precio en un 20%. Uh-huh. O sea, sería un despropósito y por lo tanto eso no lo vamos a hacer jamás. Una de las cosas que se plantea cuando le preguntan al alcalde, por ejemplo, le dice, o a la gente que está en contra, coloca esta situación como si fuera los concejales por un lado y el alcalde por el otro. El alcalde ha desestimado que estén en oposición o que él esté tomando un partido. Más allá de eso, ¿cuánta gente ha participado en este proceso en el tema de la licitación? ¿Da la sensación para la comunidad que el alcalde se sienta con otra persona más y hace las bases y dice esto es lo que vamos a pedir? Pero tengo entendido que hay una comisión. ¿Cuánta gente más o menos, cuántos departamentos se involucran en esto? Por lo menos hay 20 personas trabajando en esto, a lo menos. Aquí hay una comisión que está dada por las más altas jerarquías de la municipalidad haciendo bases. Primero que nada, después esas bases se van a SECPLAN. Después esas SECPLAN son revisadas, son levantadas en el portal. Luego llegan los oferentes y para finalizar hay otra comisión en la cual determina esto, si los criterios de evaluación se cumplieron, si los antecedentes se cumplieron. Se revisó cada uno de los papeles que se presentaron por las empresas y finalmente se hace un informe de comisión. Recién ahí el alcalde toma conocimiento de lo que resuelve esa comisión y yo te digo, de los años que llevo trabajando con él, en el 100% de las veces el alcalde ha dicho lo que la comisión le ha propuesto. Jamás ha cambiado ni un ápice de lo que la comisión le propone. Y la comisión está conformada por gente de confianza, efectivamente, pero gente técnica, o sea, que ha estado 20 años en el municipio y que obviamente ellos no obedecen a una instrucción ni nada, sino que guardan relaciones con aspectos técnicos absolutamente. Quiero volver a lo que inició la conversación en términos de, a lo mejor, dar esa tranquilidad. Estamos a mayo y Servitran termina en octubre su servicio con ustedes. Lo decías al principio de la conversación, se descarta que el servicio de retiro de basura quede abandonado, es una palabra que nosotros utilizamos, y porque eso es la sensación que da cuando las calles se llenan de basura, una sensación de abandono. Pero entonces ustedes estarían, y para cerrar el círculo, en la posición de que si no se llega a un acuerdo pronto, habría que pasado o en septiembre mismo ir directo por alguien. En este caso debería ser Servitran porque está trabajando ahí, digamos. Yo confío que esto se tiene que resolver ahora, de verdad. Yo de verdad que creo que se tiene que resolver ahora. Aquí hay un dictamen de la Contraloría. También hay otro organismo de control que ha revisado esto. O sea, aquí no estamos solos. Aquí no, nosotros no podemos, como se dice vulgarmente, arrancarnos con los tarros. Aquí hay un tema de Contraloría también que señala que se tiene que hacer una nueva votación. Los concejales tendrán que votar. Yo confío que se va a resolver pronto. Si eso no es así, esto también se puede hacer una segunda licitación. Estamos a tiempo también de hacerla y si no es así, pongámonos en todos los escenarios, sí, sí, y hasta el más terrible, se puede recurrir al trato directo porque no hay municipio y no hay Contraloría que te impida hacer un trato directo porque no podemos incurrir en un problema sanitario que generaría dejar toda la basura en cada una de las casas de la comuna. ¿Ustedes, en términos generales, municipio, no son muy dados a las licitaciones directas o me equivoco? No, porque la verdad es que la ley es bien clara al respecto, sobre todo con licitaciones de esta envergadura, estamos hablando de más de 5.000 UTM. O sea, claramente no nos gusta el trato directo, lo evitamos, tratamos de no ocuparlo, porque además es muy restrictivo en cuanto a la ley de compras públicas y señala en algunos artículos de la ley y algunas específicas cláusulas de la ley que se puede utilizar, no siempre. ¿Ya? Por lo tanto, y también el criterio que se usa ahí es muy fino, por lo tanto, tratamos de evitarlo. Pero hay cosas de fuerza mayor evidente que no vamos a dejar la basura en las calles y en eso la comunidad tiene que estar tranquila. Carla Benavides, te agradecemos nuevamente haber compartido con nosotros y habernos dado un panorama mucho mejor de lo que está sucediendo. En base a que yo soy parte de los vecinos a los que se le retira la basura y uno escucha tanta declaración que se empieza a confundir. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a ti y un gusto de venir para aclararle a la gente lo que necesite.